Hola. Bueno, vamos a ir comenzando ya con la charla. Los del fondo, apretaros como podáis, porque aquí hay un poco de espacio si alguien quiere estar sentado, pero poquito. Y bueno, la charla de ahora es la capacidad de los niños y las niñas de guiar sus aprendizajes, libertad, respeto y evolución personal. Como cosas así técnicas del encuentro, pues os pedimos que silenciéis los móviles o los apaguéis para no interrumpir la charla. Y bueno, en la medida que se pueda, si hubiera ahí un pequeño pasillo por si alguien tiene que salir, perfecto. Os comentamos que a las 3 de la tarde hay un comedor vegano para financiar el encuentro, por si queréis quedaros. A las 5 la charla de la opresión múltiple y a las 7 la guerrilla urbana, un recorrido por el maquis anarquista. También recordar que para el que quiera acudir, esta tarde hay una concentración contra los CIEs a las 6 de la tarde en el metro de Usera. Y bueno, también desde la organización del encuentro queríamos dedicar el encuentro y hacer un poco recordatorio a la gente que en esta semana se ha visto afectada por la represión del Estado y en especial a los que no pueden estar aquí en el encuentro con nosotros. Y bueno, pues ya yendo a la charla, la idea de la charla ya venía del año anterior, desde el encuentro del libro se había tratado el tema de la educación, se habló de no escolarización un año con la presentación del libro de las 10 mentiras de la no escolarización, pero queríamos que vinieran proyectos, que contasen el día a día y valorar así tratar temas que nos parecían de interés. La idea de la charla surge en paralelo también con la idea de la creación del espacio para peques, que es el primer año que se hace. Pues bueno, hablando con la gente del grupo de aprendizaje autoautoritario, ellos estaban debatiendo el tema y valorando la no presencia de los niños, de los peques en nuestros espacios, la escasa participación, y bueno, nos dieron esa idea y lo vimos bastante interesante, y desde aquí también agradecer a ellos por el curro que se han pegado para que eso esté en funcionamiento. Veíamos que era un tema importante, es un tema que históricamente pues ha tenido bastante presencia en el anarquismo, las alternativas o las realidades de otras formas de educación, y quizá en la actualidad veíamos como que era un poco un tema apartado de unos cuantos colectivos, pero no se veía como una cosa más global y le queríamos dar esa presencia. Y bueno, pues por lo demás, como está así estructurada la charla, va a empezar Pedro, un compañero, va a hablar de los orígenes de la escuela, de las diferentes alternativas que se han ido creando y un poco de crítica a la escuela. Después los proyectos, bueno, que no hemos dicho, viene Tartaruga de Madrid, La Piña de Barcelona y La Rueda de Zaragoza. Ellos irán explicando su proyecto, sus día a día y luego unas cuantas cuestiones que veíamos de interés y van a ir desarrollando. Después, cuando terminen todas las ponencias, se abrirá un turno de preguntas y, bueno, un compañero está ya allí, iremos pasando el micro y vais hablando. No doy más la chapa, me dice Pedro. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir también. Yo quería contextualizar un poco, porque aquí vienen tres grupos que intentan crear una pedagogía alternativa a la escuela pública y, bueno, y si lo intentan... Bueno, así hacer, o sea, tiene que tener un motivo, ¿no? Yo creo que con buen juicio se intenta crear una manera de enseñar a los peques, de educar a los niños de una manera diferente a como lo hace la escuela estatal. Entonces, esto, ¿por qué es así, no? Antes de ponerme a hablar sobre cómo educa la escuela, me gustaría remontarme un poco a su nacimiento, ¿no? Al nacimiento de lo que es la escuela estatal, que tiene tres características, que es pública, gratuita y obligatoria. Con pública se entiende estatal también, o sea, porque ahora mismo se habla mucho de la defensa de la escuela pública, de que qué pasa que si nos quedamos en escuela pública la cultura de todo el país parece que se hunde o algo así, cuando esto obviamente no es así. O sea, la escuela estatal es una manera de educación, pero bueno, a mi juicio es bastante pobre y bastante nociva, ¿no? Por motivos que ahora relataré. Entonces, esta nace como a finales del siglo XVIII y ya se extiende por todo lo que es Occidente y luego va más allá, hasta mediados del siglo XX podemos que ya está totalmente estabilizada en Occidente. Y bueno, esto tiene unos orígenes históricos y sociales y políticos, es decir, con la llegada de la industrialización, antes podíamos encontrar tipos de educación, porque la educación existía y existían también escuelas, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia podría ser en que antes sí que podía estar más ligada escuelas a gremios de artesanos en lo urbano y en lo rural, que no hay que perder de vista que lo rural antes, en el siglo XVIII, era mayoritario, o sea, las ciudades eran bien pequeñas. Y bueno, en el campo pues siempre había una manera, digamos, más natural, más orgánica de educación, en el ayudar a los mayores en las tareas, se iba aprendiendo en el día a día, de manera informal. Entonces, es con el auge de la civilización industrial, con esos principios donde la gente tiene que emigrar del campo a la ciudad. Entonces, surge, claro, una educación, digamos, callejera de los niños, por lo menos los niños que no trabajan, que también había en un principio explotación infantil en las fábricas. Entonces, claro, esto surge por un problema de orden público. O sea, las clases dominantes ven que claro, están los niños pues mayoritariamente en la calle. Ya empieza a crearse también como un poquito la civilización del coche, de los automóviles. Entonces, digamos que se estorbaba ese movimiento de los automóviles. Y bueno, y también habían digamos desórdenes en la calle, ¿no? Atentados contra la propiedad privada. Entonces, esto con este problema, lo que intentan las clases dominantes al imponer la escuela estatal, la escuela pública, es pues evitar todo esto. Y bueno, supongo que no tengo bien claro cómo todas las familias, digamos, que sí que aceptan esta escuela. Yo supongo que por la propaganda del intentar conseguir una igualdad entre las clases, uno de los objetivos de la escuela pública también es intentar denigrar el trabajo manual y ponerlo por debajo del trabajo intelectual, ¿no? Entonces, bueno, no tengo bien claro cómo se dio ese paso de que las clases populares aceptaran la escuela al nivel que ahora mismo está tan ampliamente aceptado, ¿no? Como si no hubiese otro tipo de educación. Entonces, bueno, ya poniéndonos un poco en las características de la escuela estatal, pues bueno, vemos esta que desde su nacimiento, incluso hasta ahora, con todos los cambios que ha habido, para mejor o para peor, pero sí que es una escuela, tanto antes como ahora, basada en la autoridad. Es decir, alguien tiene, o sea, los propios niños se acostumbran a que alguien les diga lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y luego también una disciplina cuartelaria, se puede decir, vamos, en los mismos primeros profesores de educación física, por lo menos en Gran Bretaña, eran suboficiales del ejército, ya jubilados, que eran los que adiestraban de alguna manera a los chavales a hacer pues ejercicios más básicamente militares, ¿no? De instrucción militar. Luego también, bueno, lo que se ve claro con lo que acabo de decir es que esto lo tenían muy presente. O sea, el que tenía que, digamos, de alguna manera, inventar algo, algún centro donde todos los jóvenes, sobre todo de las clases populares, pero bueno, los de las clases altas, ya iban a instituciones similares. Entonces, lo que se intenta es, digamos, amoldar el material humano, amoldar a los niños y a los obreros a que se acostumbren a un régimen de fábrica. Y bueno, esto se consigue por medio de la escuela. Se conseguía antes y de alguna manera se consigue ahora. Entonces, bueno, me gustaría leer en 1904 un diputado republicano que se llama Ramón Rubio Vicenti, que luego sería famoso por las represiones en las cárceles madrileñas en la guerra civil, de las cárceles del pueblo, digamos, ¿no?, de los propios republicanos hacia los elementos más revolucionarios, como pasó también en Barcelona con los comunistas. Entonces, este hombre en 1904 ya decía, lo que hay en el fondo de este problema, del problema de la educación, es una cuestión de soberanía, porque la educación es una cuestión de poder y de gobierno, y no hay un Estado bien organizado que no dirija la instrucción pública. El hecho ante el cual hay que rendirse es que la soberanía ha pasado de la Iglesia al poder civil. Estamos hablando de un republicano. Y con ella, y como un atributo esencial, la soberanía de la educación. Porque el que educa domina. Porque educar es formar hombres apropiados a la vida del Estado. O sea, esto se dijo en 1904, vamos, que lo tenían ya clarísimo. También está, por ejemplo, en Francia, o sea, que este hombre que tiene, digamos, cargos históricos contra él por los malos tratos en las prisiones en la guerra civil, es curioso como ves a la gente, a las personas que tuvieron en países europeos, que tuvieron una importancia, un protagonismo en la formación de la escuela, luego también tienen detrás como un bagaje represivo bastante importante. En la escuela republicana francesa, por ejemplo, digamos, uno de los grandes impulsores de esta fue un tal Jules Ferry, que tuvo también un protagonismo bastante infame en la represión de la sangre y fuego de la Comuna de París, así como luego como ministro en todo el colonialismo que vino posterior francés. Entonces, bueno, decir esto, que la escuela pública, bueno, aparte de eso de la autoridad, disciplina, también podemos ver que la homogenización que crea, ¿no? Es decir, todo el mundo aprendiendo las mismas cosas en el mismo momento y a la misma edad. Frente a esto, ya desde muy pronto surgen o intentan surgir alternativas, ¿no? Como las que los tres compañeros van a presentar ahora. Uno de los casos que además fueron de las primeras escuelas, más o menos a nivel mundial, de las primeras alternativas, es la célebre Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, que bueno, es simplemente el ir a la contra de esto, ¿no? Porque la gente veía muy claro que lo que aquí se intentaba a nivel político es acostumbrar a las clases populares a pensar, ¿no? A tener el mismo pensamiento, la misma cosmovisión de las clases de las clases dominantes. Entonces contra esto surge escuelas de corte racionalista, de corte libertario, basadas también en la manera en la que la clase obrera ya estaba configurada como clase y tenía sus valores. Entonces, transmitir un poco desde ahí. Por supuesto, la autoridad se intenta difuminar, que el profesor se fije también en el desarrollo tanto emocional como intelectual del niño, ¿no? Sea también el chaval el que lo lleve y no un programa impuesto, como se hacía antes o se hace ahora. También, claro, lo que se intenta es dar una educación científica, es decir, esto sigue pasando ahora. La Iglesia, por ejemplo, en este país tiene un claro peso a la hora de la educación, pero antes, por supuesto, ya lo tenía, incluso era mayor. Lo que de hecho se hizo es pasar del eclesiástico, que era el que tenía el poder de la educación desde hacía bastantes siglos, al estatal. Entonces, bueno, esto surge esta escuela moderna y dura 5 años. Lo que pasa es que su enseñanza de cómo educar se extiende a muchos sitios, se extiende hasta Estados Unidos. O sea, la escuela moderna ha sido una manera en lo pedagógico, digamos, inspiradora para muchísima gente. Entonces, también conviene señalar, ¿no?, que su duración fue eso, fue breve, fue de 5 años. Y al principio estaba hecha para las clases medias, porque eran los únicos que podían pagar la cuota, pero sí que se intentó posteriormente que vinieran niños de la clase obrera y que también, bueno, estos chavales de la clase media que entraban pues intentasen, digamos, hacer suyos los valores de la clase obrera. Entonces, bueno, decir también que a Ferrer Guardia, precisamente por lo que significaba una educación distinta, ¿no?, el carácter subversivo que puede tener una educación distinta a la estatal o a la eclesiástica, pues bajo un montaje policial que, ¿qué podemos decir ahora, ¿no? Los montajes policiales han cambiado mucho, o sea, ahora ya no se hace. Lo asesinaron con todo lo que pasó en la Semana Trágica de Barcelona, lo eliminaron. Y bueno, también esto ha sido una constante, o sea, con el franquismo lo primero que se hizo fue depurar a todos los profesores, se mataron a muchísimos profesores en cuanto se ganaron la guerra. Y bueno, pues citar a lo mejor la Rus, que también surgió en Francia, de Sebastián Faure, que digamos fue más o menos a la vez, principios del siglo XX, que surgió, luego ya, no sé, nos podíamos remontar hasta proyectos que sí que han tenido un peso porque se han alargado en el tiempo, como Summerhill en Inglaterra. Bueno, hay muchas, y esto precisamente es lo bueno, que hay una heterogeneidad, ¿no? Hay distintas maneras de estar a la contra de la escuela, ¿no? De intentar, dentro de que el niño decide, o sea, o tiene desde luego capacidad de decisión, no como en la escuela estatal, pues hay mil maneras, mil teorías de educar. Podría citar también a Paulo Freire. Y bueno, en los 70 también, con todas las con las ideas de Ivan Illich, pues también se intentó, digamos, volver a lo no escolar, ya ni siquiera pensar en una escuela distinta, alternativa, sino en la no escolarización, ¿no? A lo mejor basándonos en los primeros momentos que citaba con el campesinado, ¿no? Y una manera más orgánica de aprender, pues digamos fijándonos, actualizándolo a lo que era la época, los 70-80, y por todas partes, dependiendo también de cada legislación europea, de cada país, bueno, europeo o occidental, se hace de una manera o tienen más trabas o menos, pero se basa en juntarse padres y de no escolarizarlos, o sea, estar juntarse padres y niños para ver de qué manera se pueden, pero de alguna manera mucho más comunitaria. Y bueno, pues sobre todo de las alternativas y de cómo funcionan a nivel real hoy, os podrán hablar los compañeros, así que les cedo la palabra. Ahora vamos a hacer una breve presentación de cada proyecto. Y sí que nos pediríamos que todas las dudas y todos los que os vaya a surgir de preguntas las hagáis al final para que esto sea un poco hilo y contar todo lo que queremos contar. Bueno, nosotros venimos del proyecto Tartaruga, de aquí de Madrid, y es un proyecto que ya tiene 4 años de vida. Y empezó como una necesidad de un grupo de amigos que entre ellos había una mamá que acaba de tener una nena y que veíamos que no queríamos eso para ni nuestros hijos ni ningún niño, ¿no? Entonces, pues nosotros ya habíamos tenido experiencias como trabajadores en escuelas infantiles o en colegios y veíamos que esa forma de hacer no nos gustaba, ¿no? Como desde la imposición y desde la autoridad. Y nos veíamos en un papel que no nos gustaba. Entonces, pues presentamos un proyecto al Ateneo de Villaverde, en la CNT, porque allí tenía un proyecto de escuela, o sea, un espacio de escuela, ¿no? Entonces, desde allí no pudimos establecernos porque, bueno, por las infraestructuras y tal, y desde entonces hemos sido un proyecto nómada y que hemos pasado pues distintos lugares, siempre cedidos u ocupados. Pues estuvimos aquí, en la Prospe, un año, vimos que no es un espacio para peques porque no tiene un exterior. Después estuvimos en Casablanca, en el Centro Social Ocupado Casablanca, lo desalojaron. Ahora, este año pasado, estamos en los locales de la CNT en Tirso de Molina. Y ya por fin, después de Navidades, nos asentaremos en un local que ha comprado una familia de Tartaruga, para Tartaruga y otros proyectos autogestionados. Y ahí se establece un poco, esperemos que ya con la estabilidad, ¿no? Entonces surge pues desde una necesidad de querer ofrecer y querer crear otro tipo de educación. Y bueno. Hola, lo primero, dar las gracias porque estáis aquí y os interesa un poco el tema, en nombre de todos los niños y las niñas, porque necesitan que les cuidemos y les protejamos contra la dominación y su adoctrinamiento, y por eso estamos aquí. Nosotros somos de la zona de Zaragoza, somos un colectivo que se llama La Rueda, es un espacio de aprendizaje vivencial Y como su nombre indica, ni educamos ni enseñamos, simplemente vivimos. Y dentro de la vida, pues nos va enseñando lo que nos tenga que enseñar. El nombre de la rueda viene porque somos un colectivo de gente que educábamos en casa y hacíamos una rueda de casas. Cada día íbamos a casa de uno, a casa de otro, y aquí formamos pues lo que era una rueda de casas, ¿no? Que por eso viene el nombre de la rueda. Llegó un momento que sentimos la necesidad que los peques necesitaban un espacio común y sobre todo materiales comunes, ¿no? Para evitar muchos conflictos, y no nos dejaba desarrollarnos pues eso, como grupo, ¿no? Porque claro, eran las cosas de uno y de otro, tal. Y entonces vimos la necesidad del espacio común. Entonces estamos en la zona de Peñaflor, que está fuera de Zaragoza. Es una zona rural donde muchos de nosotros vivimos en casas aisladas, con bueno, pues huertos, terrenos, o sea que eso también nos ayuda bastante en hacer las cosas como nos gustan. Y entonces, bueno, pues el terreno es, al final conseguimos una caseta de madera de estas como de huerto, con espacio, y ese es el espacio donde estamos. Llevamos, la rueda lleva funcionando como 3 años, un año como rueda de casas y 2 años ya con este espacio, ¿no? Que cada vez intentamos que sea mejor y estar ahí. Pues ahora, bueno. Yo soy Mar, soy la persona que estoy de referente, también soy madre de un niño, pero decidieron, el grupo de la rueda decidieron que hubiera una persona allí los días, una presencia, ¿no?, de referencia. Entonces, bueno, pues estamos de lunes a jueves, 4 horas por la mañana, estoy yo allí, y el viernes intentamos hacer una excursión o nos juntamos con otra gente, otros proyectos que hay en Zaragoza. Bueno, lo que os quería contar es más o menos pues cómo somos, ¿no? Somos un grupito pequeño, que hay niños de 3 a 9 años, son 7 niños que vienen cada día, más o menos, y un día vienen 2 niñas de 9 años. Es un proyecto, como ha dicho él, que es un espacio de aprendizaje vivencial, porque como ha explicado el compañero, bueno, vamos más con la línea un poco pues que la escuela para qué, ¿no? Un poco pues vivir eso en comunidad, vivir juntos, aprender entre todos. Y entonces yo no enseño nada, yo estoy ahí acompañándoles, siguiendo sus intereses, para lo que necesiten. Y no sé. Y bueno, contaremos todo más como más extenso después en puntos, pero pues sobre todo que yo quería expresar eso, pues que los que aprendemos más igual somos los adultos, y que de lo que nos enseñan los niños, y bueno, y que es pues lo mejor, ¿no? Que cuando estás ahí lo que desearías es que no haber ido nunca a la escuela. Y ya está. Y bueno, después os contaremos más cosas del proyecto y todo cómo funcionamos, pero nos gusta destacar que es un funcionamiento asambleario y que hay una asamblea de niños y niñas y una asamblea de adultas, y la asamblea de niños y niñas proponen, hacen sus normas. Esa asamblea sobre todo van los mayores de 6 años, pero eso, pues hacen sus, intentamos que gestionen ellos el espacio también. Y los adultos pues tenemos nuestra asamblea, que pues lo que no llegan ellos por su autonomía, pues llegamos nosotras. Hola, buenos días. Soy Iro, de Barcelona, del proyecto de La Piña, una escuela libre que empezó en el 2004. Antes de todo, como decía el compañero, gracias a la gente que organiza la Feria del Libro. Es una pasada hacer una charla para tanta gente, cuando hemos llegado a dar charlas para 10 personas o así. En Barcelona, pues es impresionante venir aquí con tanta gente. Y bueno, voy a contar un poco la historia. Aquí de los proyectos que hemos venido, pues nosotros pues lleva ya 10 años, va a hacer en pocos meses. Empezó en el 2004 en el barrio Pobla Sec, en un centro social que se llama Espaiuber. Empezó como la necesidad de unas familias de organizarse para criar en conjunto sus hijos. Y bueno, esto en el centro de Barcelona es un poco como lo que decían ellos, pues un poco limitado el espacio en el centro de Barcelona, no hay verde, no hay espacios abiertos. Y al cabo de 2 años, en 2006 se trasladó al Cal Suisse. Cal Suisse es una mansión, digamos, una masía que ocupó la Asociación de Vecinos de Esplugas, que es una asociación de asociación de vecinos de un barrio de Esplugas en concreto, que es una asociación muy cañera, que ha estado en contra de planes urbanísticos agresivos hacia de esto, del Placa UFEC, no sé si suena, que hubo una resistencia muy fuerte, y nos ha cedió uno de los pisos de esta mansión a lo que sería el proyecto de La Piña. Desde hace 8 años está ahí, tenemos ahí unos calendarios que salen unas fotos para que os hagáis la idea, es un espacio pues ideal para los críos, por el verde, por los huertos que hay alrededor, por la casa en sí, los espacios, las salas más o menos diáfanas, etcétera, etcétera. El funcionamiento de La Piña, pues supongo que poco a poco se ha ido haciendo más complejo. Hay tres colectivos definidos, digamos, uno son los piñones, los críos en sí, digamos. Está Pamaras, padres y madres, y luego están los acompañantes, que en este caso tenemos 4 acompañantes. Ahí tenemos la presencia de 2 de ellos. Y entonces hay una asamblea general en la cual se coordinan padres, madres y acompañantes. Y luego funcionamos por comisiones. Es un poco complejo, pero La Piña tiene un funcionamiento por comisiones. Es la comisión que se organiza más de pedagogía, en la que participa también un acompañante de los padres, la línea pedagógica. Ahí ha ido la comisión de autogestión para conseguir dinero, comisiones de mantenimiento, comisión de organización de excursiones, piscinas, etcétera, etcétera. Y luego hay una asamblea técnica, que esta solo la llevan, digamos, las familias, que es la donde nos organizamos para conseguir organizar todas las demás comisiones, en la cual pues eso, se decide el sistema de autogestión, de financiación del colectivo, las salidas, las líneas pedagógicas, etcétera. Nosotros siempre, bueno, La Piña nunca ha seguido un método concreto, ¿no? Como muchas escuelas te preguntan en Barcelona, por ejemplo, escuela libertaria tal, que hay en método Montessori, etcétera. La Piña somos, digamos, un poco, nos guiamos por las necesidades de los críos, bueno, se guían sobre todo los acompañantes más por la necesidad de los críos. No es un método, sino que es más escuchar lo que te pueden llegar a decir los niños, y una vez ahí pues buscar las herramientas para que ellos aprendan un poco lo que ellos deciden y no tú inducirles, porque creas o no, los métodos, aunque puedan ser de pedagogía libertaria, a veces son un poco, ya van induciendo unas formas de aprender. Aquí nos basamos un poco en la práctica absoluta, la autogestión educativa. Voy a contar lo que sería un poco por encima un día en La Piña. La Piña hace un horario particular, que empieza a las 10 de la mañana, cosa que dificulta un poco a los padres curreros, nos dificulta un poco el tema. Y llegas, hay una rullana, un corro, no sé, entonces los críos ahí organizan, hay una serie de clases preacordadas, digamos, de actividades preacordadas, como puede ser lectoescritura, ajedrez, viene un señor a hacer ajedrez ciertos días, un día a la semana, o números, etcétera, y luego en ese corro, se deciden actividades que proponen los críos en sí, digamos. Luego se dividen en diferentes espacios, cada crío escoge de qué es lo que quiere aprender o qué es lo que quiere, o si simplemente quiere irse a jugar a la arena o al jardín. Luego hay una pequeña merienda de frutas, se pasa, digamos, a las segundas actividades, a otra línea de clases o de actividades, que hay tanto unas que están preacordadas como otras que han decidido los niños previamente por la mañana. Y luego hay la comida. La comida es un poco también a nivel, cada día un padre, aparte de los 3 acompañantes que hay, un padre tiene que quedarse, en el cual prepara el desayuno, prepara la comida y luego recoge toda la escuela. Los críos ayudan, cada día 3 críos o así, ayudan a servir, preparar las mesas, hay caps de tabla que son los que pues, se levantan, traen la comida, etcétera, etcétera. Y luego se quedan los de recoger, los que recogen. Así también pues generas un poco no responsabilidad colectiva. No sé si esto hay gente que le puede llegar a dudar, pero también hay que aparte de fomentar la autonomía, hay que fomentar la responsabilidad, que creo que es algo que falla mucho en el movimiento en general. Y bueno, y luego de comer ya es juerga general, hasta que a las 3:30 pues los venimos a recoger. Hacer hincapié que la Piña, aparte de ser una escuela libre, un colectivo el cual gestiona una escuela libre, también queremos ser una escuela libre y popular, porque hay una cosa que no sé, no conozco en otros lados del Estado español, pero por mucho en Cataluña las escuelas libres suelen ser unos precios muy elevados, o sea, no sé cómo decirlo, que te puede costar 300, 400, 500 euros llevar tu hijo a una escuela libre, y esto es como muy contradictorio, porque aparte de mucho New Age, muchas personas que les puede interesar también la educación libre, pues la gente que nos interesa normalmente somos gente de clase trabajadora, somos gente de clases medias bajas, que no nos podríamos permitir tener pues nuestros críos a 400 euros al mes en una escuela libre. Y por eso siempre nos hemos basado mucho en mucho hincapié en la autogestión. Nosotros pagamos, bueno, yo pago, no sé, 200 euros creo por crío, 350 si tienes dos, bueno, un poco también si una familia está en problemas económicos, se habla y se puede decidir que vengan menos días o que paguen menos una temporada si les va mal, etcétera, etcétera. Pero hacemos mucho hincapié en que todo el colectivo es responsable de la autogestión a nivel conseguir materiales, reciclar todo lo que sea material que se gaste para escribir, para papeles, bolis, pizarras, juguetes, todo esto. Y luego en lo que es la financiación del dinero, porque queramos o no, vivimos en un mundo que el dinero hace mucho, digamos. Y gracias a esta autogestión que entre toda la familia de acompañantes, entre todas las familias y acompañantes llevamos, pues hemos logrado que eso que sea, y bueno, y que algo muy importante, el espacio está ocupado, no pagamos alquiler, pues que lleguemos a unos precios relativamente asumibles para la mayoría de las familias y sin acabar explotando a los acompañantes, que también es otro punto que nos fastidia, ¿no? Que nos gustaría pagar más, pero siempre es una balanza que se tiene que equilibrar. Y bueno, y en esta línea deciros que por ahí tenemos toda una serie de merchandising, como calendarios, socios, folletos, revistas, que esperemos que nos compréis mucho para poder rebajar el precio de las cuotas de las familias y subirle el sueldo a los acompañantes. Gracias. Pues nos hemos dividido como unos temas que vamos a ir exponiendo cada proyecto y luego los demás pues añadiendo o aportando según las diferencias, ¿no? Pues nosotros íbamos a empezar que por el que entendemos por acompañar, ¿no? La figura del adulto cambia. Ya nosotros no nos identificamos con el maestro o la maestra, porque pues es una figura autoritaria que va diciendo todo lo que hacer y cómo hacerlo en cada momento. Y entonces nos identificamos más con el de acompañante, ¿no? Entonces, esto surge un poco por la idea o la concepción que tenemos de aprendizaje, de cómo aprendemos, cómo aprende el ser humano, ¿no? Desde, pues nosotras creemos que el aprendizaje surge desde dentro, desde una motivación y un interés interno, y no impuesto desde fuera. Entonces, si queremos respetar ese interés y esa motivación individual, tenemos que respetar las tomas de decisiones de cada persona, ¿no? Entonces, aquí pues ya no vale la figura del maestro, porque es todo lo contrario. Es no respetar y como dirigir en unos ritmos y en unos no respetar pues los distintos ritmos de aprendizaje o las distintas motivaciones de cada persona en cada momento de su vida, ¿no? Entonces, pues íbamos a dar como unas pinceladas a algunas de las funciones que creemos que tiene el acompañante o la acompañante. Bueno, una de las funciones que tiene el acompañante es la observación. Dentro del espacio estamos observando a las peques, observamos un poco los conflictos que surgen, también cuáles son los conflictos más habituales de cada peque. También cómo utiliza los materiales, qué materiales utiliza más cada peque, cuáles son los intereses de las peques, para así facilitarles los materiales más adecuados para que les puedan motivar. También nos encargamos de observar en qué etapa evolutiva de desarrollo está cada peque, pues para así también pues un poco lo mismo, ¿no? Preparar el ambiente, que todo sea así. También los estados emocionales, qué estados emocionales tienen las peques en cada momento, si varían, si no, si, bueno, un poco eso. Y luego todo esto que vamos observando, lo vamos a nosotras en Tartaruga lo vamos apuntando en un cuaderno, en un diario de peques y tal, que luego al final de cada periodo de tiempo pues lo vamos compartiendo con las papás y las mamás para que haya un feedback y que ellas nos cuenten también cómo están en casa y qué variaciones van viendo. Y bueno, esta es una de las funciones que no sé si alguien quiere completar. Sí, más o menos nosotros hacemos lo mismo, pero también pues eso, recordar los límites de las normas del espacio. Los niños mayores lo recuerdan también a los pequeños y así, pero si una función que hago yo mucho es la de recordar, ¿no? Pues aquí nos respetamos, no nos pegamos, no nos insultamos. Después, eso en los más pequeños, pero los más grandes también es no nos hacemos juicios, no nos... O sea, todo esto, ¿no? Intentar... Sobre la norma principal de nuestro espacio es nos respetamos, y respetamos el espacio, porque al final es eso, respetar cada niño en su proceso de vida, pero yo lo respeto, pero yo intento respetarlo, el adulto no, pero si el otro niño no le está respetando, no le deja expresarse ni eso. Y después, sí, muy importante lo que han explicado ellos, de observar y cambiar, eso también hablaremos en el punto del ambiente preparado, pero es como que es el ambiente, ¿no? Como en una sociedad ideal habría un ambiente muy rico, ¿no? Pues crear un espacio donde haya muchas cosas que les pueda interesar, ir cambiándolo según sus necesidades, su cada día, como vas viendo, y decir, bueno, esto molesta aquí, cambiar incluso los muebles de sitio cada 2x3, no sé, eso os puedo, es que claro, es vivirlo, ¿no? Pero si después tenéis preguntas así, es un poco así, no sé, no se me ocurre nada más, paso. Sí, nosotros lo de los límites, o sea, como que entendemos que el que haga lo que quieran y que decidan hacer lo que quieran en cada momento no significa que puedan hacer lo que quieran, ¿no? Como que los límites los entendemos como normas de convivencia. Entonces, los límites los basamos un poco en respeto a las personas y a los materiales. Entonces, pues nosotros estamos ahí para decir que no nos pegamos, ni nos tiramos del pelo, ni tiramos un cuento por la ventana. Entonces, cómo ponemos los límites, pues siempre creando una alternativa, ¿no? Si tienes ganas de pegar, en Tartaruga no pegamos, pero si tienes ganas de pegar, toma este cojín. O si tienes ganas de escribir o de pintar, no pintes un cuento, te facilito una hoja para pintar aquí, ¿no? Así como con todos los límites. Más o menos es, pues, normas, eso lo entendemos como normas de convivencia, pues no nos subimos en la mesa donde comemos. Si te quieres subir a una mesa, súbete a esta que está preparada para ello, ¿no? Como siempre, poniendo una alternativa, porque entendemos que los límites al final son facilitadores de la libertad, que son una forma en la que los niños, bueno, las personas, sabemos dónde estamos y sabemos cómo actuar de forma responsable. Y bueno, íbamos a contar lo de los juicios de valor y... Claro, bueno, nosotras como acompañantes nunca hacemos juicio de valor a las peques cuando intervenimos con ellas a la hora de poner límites o a la hora de... que nos enseñas un dibujo o cualquier cosa, nunca ponemos juicios de valor, ni tanto ni positivos ni negativos, pues por varias razones. Una, porque, bueno, las que suele pasar es que con los juicios de valor solemos manipular mucho a los peques con el muy bien. Bueno, esto es un juicio de valor positivo. Solemos manipular mucho a los peques con, pues eso, de pues cosas que a los adultos nos interesan realmente, ¿no? O que nos incomodan. Entonces les decimos muy bien para que hagan eso que a nosotras como adultas nos viene guay. Luego otra de las razones es que creamos adictos a los juicios de valor, sobre todo al muy bien, ¿no? Estoy hablando ahora sobre todo del muy bien. Creamos adictos, necesitan hacer las cosas para que una adulta le diga algo. Esto hace que las peques pierdan el interés propio, sino que se empiecen a interesar por las cosas por un agente externo, que es una persona adulta. Luego también, bueno, todo esto que estoy sacando lo saco de un texto, pues os interesa, que es 5 razones para dejar de decir muy bien, que está bastante guay, que está sintetizado y que mola. Y bueno, luego también como que los niños, se ha visto que los niños que son reforzados, tanto positiva como negativamente, en las cosas que van haciendo, pues que van perdiendo el interés, un poco con lo relacionado de antes. Se ha visto, en algunos estudios que han hecho, que bueno, que cuando los niños que son muy reforzados positivamente, que cuando dejan de hacer las cosas, que cuando el adulto deja de mirar, dejan de hacerlas, ¿no? Y como los peques que no reciben, están en su juego y les da igual que les estés mirando, les estás mirando, que están a ello. Y luego también como esto genera una presión a las peques, de pues si no me ha dicho muy bien, qué he hecho mal, qué tal, les crea una presión que les va haciendo que pues lo mismo, que ese interés sobre el aprendizaje y sobre las motivaciones que tengan personales vaya disminuyendo y vaya decreciendo. Y bueno, estas como son un poco las razones, así que un poco teóricas y tal, pero que nosotras estamos bastante de acuerdo. Y bueno, y en cuanto a los juicios de valor, yo no tengo nada más que decir. Yo quería contar una anécdota de hace ya unos años con respecto a este tema, que nos viene una mamá y nos dice, pues con esto del muy bien, que viene y nos dice, pues es que bueno, es una mamá que estaba muy acostumbrada a relacionarse con su hija con el muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, da un salto, muy bien, da una voltereta, muy bien, todo muy bien. Entonces, pues ella un día estaba en el baño cagando y llega su hija y le dice, ¡muy bien, mamá, muy bien! Y bueno, como lo contamos como anécdota, pero es que eso es, bueno, fijaros en el parque, con vuestros primos, nos relacionamos mucho con el muy bien, y es algo como muy peligroso. A mi forma de ver. Muy bueno. Y lo último que queríamos decir, bueno, y entonces en Tartaruga cómo hacemos es, ¿cómo haces, no? Cuando te están esperando ese muy bien, pues les reafirmas, has dado un salto, estás pintando de rojo, estás pues con el muy bien y con los dibujos, ¿no? Con las creaciones. Te enseñan algo y están esperando a que les digas, ¡ay, qué bonito! Y es lo que muchas veces te sale, aunque sea algo horrendo. Entonces, bueno, como que lo tenemos muy interiorizado y es un curro personal adulto. O sea, es un curro muy, muy grande. Entonces, en el espacio, pues, omitimos, o sea, como, pues vamos viendo las formas, ¿no?, de cómo hacerlo. Y como siempre lo acompañamos con la emoción, ¿no? Si la peque te viene súper emotiva, mira qué dibujo he hecho, pues le dices, ¿has hecho un dibujo? ¿No? O sea, la acompañamos siempre con su emoción. No, pues, ¿has hecho un dibujo? No, pues siempre vamos ahí acompañando, pues tristeza, tal, la emoción siempre la acompañamos en estas cosillas. Bueno, y lo último que queríamos decir, así como de las funciones como más importantes que veíamos del acompañamiento, era que no ayudamos en los procesos de movimiento, porque bueno, entendemos que el ser humano tiene un proceso evolutivo y unos procesos de aprendizaje, tanto mental como físico, y estos procesos pues creemos necesario respetarlos, porque bueno, porque así nos desarrollamos en libertad y bueno, no sé cómo decirlo. Entonces, pues, el hecho de ayudar a andar a un bebé cuando todavía su fisiología no está preparada para andar, eso le va a crear luego bloqueos y le va a crear luego, pues, o, como el, bueno, como, sí, dependencias a los adultos, ¿no? El que te quieran dar la mano para dar un salto, el que no se sientan seguros. Entonces, esto también es una cuestión de que cada persona vea sus propias limitaciones, ¿no? Físicas y corporales, ¿no? Si tú no te sientes capaz de dar un salto a 7 escalones, pues no lo das. Si te sientes capaz, dalo, pero no con mi ayuda, ¿no? Porque entonces siempre va a tener esa dependencia a los adultos y a las adultas. Y bueno, he puesto el ejemplo de andar, que es muy típico ver a alguien ayudando a andar, pero puede ser pues dando un salto o tal. O bueno, también queríamos decir como procesos de movimiento, pero se puede trasladar a robar descubrimientos, ¿no? Al hacerles cosas que por ellos mismos son capaces de hacer. Y ya nuestra parte, creo que... Pues cómo con los no ayudar también a las peques, como que ellas cuando tienen una dificultad, para ellas es un reto, ¿no? Y cómo cuando consiguen ese reto sin la ayuda de un adulto, o sea, la satisfacción que tienen, o sea, es enorme, ¿no? Y luego también como cuando les vamos ayudando, por ejemplo, a hacer cosas que ellas todavía no están preparadas, no van aprendiendo sus límites. Los límites del cuerpo, los límites del espacio, ¿no? Esto yo lo he visto mogollón en los parques, cuando le dan a un peque de la mano que todavía no sabe andar y de repente se suelta la mano y empieza a correr hacia adelante sin saber a dónde y se te va un piñazo bastante grande, ¿no? Y es porque no ha ido aprendiendo que cada vez que te vas cayendo con altura te vas haciendo más daño y cuanta más velocidad, más todavía, ¿no? Pues de repente un día se siente capaz de soltarse, se suelta y va corriendo, ¿no? Pues cómo esto influye en nuestro aprendizaje corporal y espacial. Y bueno, nada más. Bueno, yo respecto a lo del papel del acompañante, solo quería puntualizar un par de cosas, o sea, que es como que en realidad hace un reflejo a en general cómo nos relacionamos los adultos y las adultas respecto a los niños y respecto a las niñas, ¿no? O sea, lo que tienen un poco este tipo de proyectos es que hacen una reflexión profunda al respecto y entonces intentan crear espacios donde los protagonistas y las protagonistas sean precisamente, pues eso, ¿no? Los niños y las niñas. Esto nos obliga a los adultos y a las adultas a dar muchos pasos hacia atrás, cosa que estamos muy poco acostumbrados a hacer, ¿no? Y eso es algo como muy relevante en realidad, ¿no? Porque en nuestra relación con los niños y con las niñas, en realidad en nuestra relación en general, bueno, tenemos a veces muy poco en cuenta, pues eso, ¿no? Pues que son personas que tienen pues su momento, sus ganas, sus intereses, sus necesidades, y tendemos a pretender saber antes que ellos cuáles son todas estas cosas, ¿no? Todas estas necesidades, estos deseos, todo esto, ¿no? Entonces les pisamos como con mucha facilidad. Nosotros, por ejemplo, en La Piña, como que algo que nos hemos planteado como una cosa muy seria es que siempre haya la mínima presencia adulta dentro del espacio, porque vemos que a la mínima que empieza a haber más adultos nos comemos el espacio completamente, ¿no? Porque no sabemos hacerlo de otra manera, o sea, ya nuestra presencia es mucho más, ¿no? Somos más grandes, hablamos más alto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en todo ese proceso es como un intento, o sea, ¿no? Que antes el compañero aquí decía, ¿no? En plan de, pues no hacemos esto, ¿no? O no sé qué. Yo matizaría que en plan de intentamos no hacerlo, porque realmente es muy complicado, ¿sabes? Lo del no juicio, lo de, no sé, ¿no? Muchos de estos aspectos, o sea, son cosas que tenemos muy interiorizadas, que hemos crecido con ellas y que no es tan fácil desprenderse, ¿no? Entonces, desgraciadamente, muchas veces, ante situaciones que se presentan complicadas, nos quedamos sin herramientas y a lo que tendemos es, instintivamente, es a lo que hemos recibido nosotras de pequeñas también, ¿no? Y entonces reproducimos toda una serie de roles y de papeles, no te das cuenta y estás chantajeándole abiertamente porque no está respetando una movida que tú sientes que es, ¿no? O sea, que esto es un súper proceso, ¿no? O sea, que es realmente complicado, es muy intenso y muy motivante. Creo que es una oportunidad de la hostia, no solo para quien acompaña en un proceso así, sino creo que es algo a revisarnos como adultas y que luego además tiene muchas... O sea, que tiene que ver en realidad con las relaciones humanas, ¿no? Porque lo que les hacemos a los niños es lo que nos hacemos entre nosotros y nosotras, ¿no? Pues eso, chantajes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quería matizar esto. Y ahora, con lo que ha dicho él, yo lo que quería decir cuando hablaban del no juicio, pues igual, he sentido lo mismo, que lo intentamos, ¿no? Pero sobre todo lo que hablábamos el otro día con una compañera de un proyecto de AINSA es que al final es muy importante no perder la autenticidad, porque al final si eres una máquina con un montón de ideologías dentro, te lees un montón de libros, estás con los niños y empiezas, ¿ahora qué digo? No sé qué, ¿ahora qué tendría que decir? Entonces es que ellos lo notan y te miran y no conectas con ellos, es que no eres una persona, ya eres una especie de... Y entonces yo sí que he tenido épocas así como un poco de yuyu, de la cago, hablo y la cago, pues no sé. A veces me enseñan un dibujo y digo, me gusta. Me dicen, ¿te gusta, Mar? ¿Te gusta? Y digo, sí, me gusta. Y me he encontrado otro niño que me dice, le estás haciendo un juicio de valor. Es la anécdota así de que quería contar y dije, es que, mira, me ha gustado tanto que estaba tan emocionada que me ha preguntado si me gusta y es que me gusta. ¿Qué voy a mentir? Le voy a decir, ah, sí, has dibujado... una cosa azul con un coche rojo, pues es que no me sale. Y dije, me gusta, y lo digo, y muchas veces sí, cuando no me preguntan, me gusta, me lo enseñan, y es lo que dicen, ¿no? Acompañas con la emoción, les dices, ah, sí, has hecho un salto, no sé qué, pero también es eso, que al final soy yo con mis cargas, esto, y sobre todo pedir perdón. Yo pido perdón muchas veces cuando veo que me estoy, como que es eso, ¿no? Sobre todo con los niños mayores, entras más al... Pues eso, con las relaciones con los adultos, pues no estamos, pues tenemos toda nuestra mochila de todo lo que no hemos aprendido y estamos con un curro, yo estoy con un curro personal, pero claro, con los niños mayores que ya empiezan que si tal, que si cual, que si cuántos, si, pues eso es difícil hacerlo súper bien. Pero bueno, ahí estamos. Sí. Vale, yo un poco, hemos dicho que no repartíamos los temas. Y había el tema de la función del acompañante y hoy iba a hablar un poco más del aprendizaje, del entorno preparado, etcétera. Lo que pasa es que estos temas son muy transversales, entonces es posible, ¿no?, que se vayan pisando, pero bueno. Para contextualizar también un poco, o sea, como hemos contado antes, en La Piña sale de un grupo de familias que buscan unos acompañantes, que es muy diferente que haya unos educadores que hagan un proyecto al cual las familias con las que están de acuerdo se sumen. Entonces esto quiere decir que La Piña se define como un colectivo en que la educación es el motor principal de este colectivo y que es un aspecto más de la transformación social, por tanto que tiene que ver con una serie de valores y una visión sobre el mundo, y que la asamblea principal lo que se discute son básicamente temas pedagógicos. Por eso hay una técnica en la que se hablan de las cosas más, pues, de gestión, de mantenimiento, de lo que sea. Entonces, esa asamblea pedagógica, lo principal, o la cuestión principal sobre todo, es esa discusión sobre estos temas para que haya una coherencia entre lo que se haga dentro del espacio infantil y lo que se haga en casa. Porque si en casa se hace una cosa completamente diferente, los niños pierden las referencias. Por tanto, entre todas, padres, madres, acompañantes, tenemos que discutir para que pues haya esa coherencia, para compartir herramientas, porque... Cuando llega una familia, pues puede comentar, pues mira, me pasa esto en casa, y otra que le pasó hace 2 años, pues dice, mira, lo enfocamos así. Entonces es un intercambio no muy rico para que todo el mundo, todas las familias puedan llevar a cabo, pues cómo tratar los límites, cómo tratar diferentes cosas. Entonces, en este sentido, los acompañantes no somos los especialistas que sabemos cómo hay que hacer las cosas, sino que somos los encargados de llevar al espacio infantil lo que se ha decidido en la asamblea pedagógica. Entonces, nuestra función es concretar esto en el espacio infantil a nivel de límites, a nivel de segurizar a los niños y las niñas, y también de preparar el entorno y garantizar que haya estímulos, materiales, actividades que tengan que ver con sus intereses y que pues den respuesta a las necesidades de los niños. Entonces, respecto a los aprendizajes, nosotros entendemos que los seres humanos son curiosos por naturaleza, ¿no? Que les gusta aprender, que nos gusta aprender, que hay placer en el aprendizaje, hay satisfacción, como decía el compañero, y por tanto que más nuestra función desde esa observación y desde ese paso atrás es permitir que se aprenda con placer y no coaccionar, no obligar, no imponer y sobre todo no imponer un aprendizaje sobre algo que no tiene nada que ver para los niños en ese momento. O sea, que los aprendizajes partan del interés propio y que sean significativos para ellos. Es decir, que no toque aprender de las tortugas porque ha dicho el maestro que se tiene que aprender de las tortugas, sino que si sale ese día que se ha descubierto un pájaro muerto y tal, pues a partir de ahí sale, ¿no? Se aprende a partir de lo que está en su día a día y en su realidad más cotidiana. Eso quiere decir que no puedes traer un programa, un currículum preestablecido, ¿no? Porque esto haría que no tuviera sentido lo que se aprende en el día a día, pero al mismo tiempo que tengas que estar súper atento y súper despierto y muy, muy flexible y muy ágil para llevar a cabo pues estas inquietudes y para darle cancha, ¿no? Esto con niños de 3, 4, 5 años, ¿no? Se puede hacer relativamente, digamos, fácil. Cuando tienes 7, 8, 9, 10 años, que en nuestro caso tienen hasta 9, claro, ya tiene que haber, ¿no?, un equilibrio entre el interés, el cómo prepararnos nosotros, el cómo traer material para acompañar ese proyecto que sale. Entonces hay que ir viendo, porque claro, también es una atención muy personalizada. El que tiene un interés por tales animales no lo tiene, o en ese momento otro lo tiene por otra cosa. Entonces el equilibrio a veces es muy difícil de encontrar, y para no homogeneizar, ¿no?, para no imponer un momento dado, un tema en concreto, etcétera. Entonces nosotros partimos primeramente del entorno preparado, que sería pues tener habilitado el espacio para que haya todo tipo de materiales o herramientas, juegos, que cubran un poco la amplia gama que a lo largo del tiempo hemos ido viendo que son interés de los niños. Y este entorno preparado, como Cal Suís es una masía, que es como una, imaginaros como una casa con habitaciones, etcétera, en cada espacio hay una serie de materiales y una preparación adecuada para un tipo de actividades. No en todas partes se puede hacer todo, no en todas las habitaciones se puede hacer todo, pero sí que hay un espacio para cada cosa, de manera que se puede, ¿no?, canalizar hacia ese lugar. Si se quiere correr, saltar y no sé qué, pues se va a un lugar, o si se quiere hacer actividades plásticas, pues se va hacia el taller, etcétera. Entonces, una parte del aprendizaje, ¿no?, parte o se cubre con el entorno preparado. Entonces, en el escoger los materiales, en decidir qué ponemos y qué no, está nuestra intervención, que aunque durante el día a día estamos de observadores, ¿no?, ya hemos hecho una intervención en el espacio a nivel de qué es lo que tenemos que poner. Igual que si hace falta censurar un cuento porque es sexista o tiene unos modelos, lo hacemos, ¿no?, con el acuerdo de todas las familias y nosotros. Entonces, la otra manera de abordar el aprendizaje a partir del interés es cuando hacemos el corro, la rullana por la mañana, como ha comentado el Iru, donde a partir de conversaciones, preguntas que lanzamos, libros que vamos dejando en el espacio para que vean, salen pues, ¿no?, inquietudes, preguntas, y a partir de ahí nosotros proponemos otras actividades que igual ellos pues no han pensado que se podría dar, y nosotros pues traemos esas actividades, ¿no? Ahí igual al día siguiente, pues mira, yo propongo un taller, pues como ayer vimos el pájaro y tal, pues he traído unos libros de pájaros para ver. Pues a partir de ahí van saliendo. Claro, a ciertas edades estos proyectos de investigación o lo que sea pueden durar un día, una hora o varios días. A nivel, cuando ya son más mayores, pues puede desenvolverse en un proyecto que dure 3 meses, ¿no? Porque van saliendo cosas, van saliendo pues los diferentes aspectos, y como el conocimiento es algo que no es parcelado, sino que es interdisciplinario y en el que entran muchos factores, pues ahí se puede ir creciendo, ¿no? Ese interés puede ir creciendo hasta donde se quiera. Y esta es la ventaja de no tener ese currículum preestablecido que ya cierra, abre y cierra un tema. Y bueno, y para un poco no ver las, hay que tener en cuenta un poco las características de cada etapa, como os decía, porque nos encontramos ahora con los mayores de 6, 7, 8, que bueno, hay que, el escoger lo que se quiere aprender también tiene que ir en equilibrio con el compromiso que se tiene con ese aprendizaje. Para poneros así más en concreto, pues pueden salir, bueno, hacemos una rullana donde salen diferentes temas, ¿no? Y de estos temas se decide sobre aprender uno. En concreto este año, pues salió el tema de conocer los planetas por dentro, conocer cosas sobre el viento y animales exóticos. Claro, para los niños de 8 o 9, esto requiere una preparación previa a este tipo de actividades, ¿no? En que nosotros nos comprometemos a llevar al espacio pues materiales para tirar adelante esas inquietudes. Entonces ellos se decidieron uno de los temas, entonces también se comprometieron a asistir, ¿no?, a los talleres en que se trataban estos temas. Entonces ahí es cuando hay que buscar el equilibrio entre el decidir lo que aprendo y el comprometerme, porque hay otra persona, en este caso nosotros los acompañantes, que hacemos este trabajo para ellos. Entonces en esto estamos un poco ahí trabajándolo, porque es el primer año que hay un grupo así de mayores, de 8 y 9 más o menos grande, ¿no? Y esto era para caracterizar un poco las diferencias entre unas etapas y otras etapas de aprendizaje y las necesidades que se tienen. Igual que en estas edades también tienen necesidad de tener su espacio de más de concentración, más recogido, ¿no? Más que no en otras, que es más el juego. De todas maneras, en general, el aprendizaje se aborda desde el juego libre. O sea, el juego libre, los niños, niñas, que son ya autónomos de movimiento, de habla, de todo, utilizan ese espacio preparado para decidir a qué juegos juegan, qué materiales les gusta, ¿no?, coger y tal, y a partir de ahí, de ese juego libre, salen pues todo el aprendizaje, tanto de números, de letras, de entorno, de lo que sea, psicomotriz, etcétera. Y ahora, mi compañero hablará un poco de estos espacios preparados, cómo están, y las propuestas que nosotros sí que entendemos que tienen que estar presentes para que cubran, ¿no?, el más amplio espacio de aprendizaje. Sí, o sea, yo remarcaría de lo que estaba diciendo el Tons, ¿no?, el tema de los aprendizajes y tal, que hay una parte para nosotros que es como la principal para nuestro proyecto, que es como el aprendizaje de las herramientas que nos permiten vivir en común, ¿no? O sea, es como el entender que, o sea, digamos, todos estos proyectos no hablan mucho de las necesidades, del respeto a las necesidades y a los deseos de la canalla, ¿no? Y es eso, pero también entendiendo que están inseridos dentro de una comunidad de la cual forman parte y de la cual se tienen que responsabilizar. O sea, que lo que nos pasa entre, ¿no?, nos pasa a todas, y con las dificultades que nos vamos encontrando, pues les vamos a tener que buscar como pues solución entre todas, ¿no? Entonces, sobre todo para las, ¿no?, que ahora, ¿no?, tú hablabas más como, ¿no?, de pues ya de edades, ¿no?, donde están saliendo otros tipos de intereses, ¿no?, donde es pues en las edades primeras, ¿no?, de los 3 a los 6 años, básicamente en la piña juegan. O sea, es lo que hacen, es jugar, ¿no? Entonces, donde está mucho como el énfasis es en ese reconocimiento de ese entorno, del funcionamiento de ese entorno, de los acuerdos que tiene ese espacio y del respeto a los mismos, y luego todo un trabajo de autonomía emocional, ¿no? O sea, de saberte reconocer, de saber que, ¿no?, de reconocer lo que te está pasando, de reconocer tus emociones, de entender las emociones del otro, que les puede estar pasando a la otra persona, y empatizar con eso, ¿no? Nosotros vemos que por ahí es por donde hay, ¿no?, es el como el, ¿no?, el punto inicial, así como para, ¿no?, como para echar para adelante, y que te dan muchas más herramientas luego. O sea, que no nos obsesionan mucho como los aprendizajes cognitivos concretos, que es un temazo, porque claro, pues de repente tienes niños de 7 años y tal que no están escribiendo, y es una presión hacia el padre y a la madre por la, ¿no?, por el entorno. Bueno, pues yo qué sé, nosotros donde estamos un poco es en el respetar que ese niño o esa niña va a haber un momento en que se va a lanzar, porque va a necesitar esa herramienta, porque si lo tienen a su alrededor la va a querer utilizar, ¿no? Pero que en cambio el crecer conociéndote a ti mismo y entendiendo de lo que formas parte y reconociendo qué acuerdos hay para eso que formas parte, te da muchas más herramientas en la vida en general, ¿no? Entonces, por el otro lado, ¿no? El tema esto de, ¿no? De cómo tenemos un poco organizado allí en la piña más concreto, ¿no? El tipo de actividades que proponemos y tal, nosotros a lo largo de la semana sí que proponemos cosas concretas, ¿no? Que salen de propuestas adultas, o sea, sale de lo que decidimos en la asamblea y que los acompañantes y las acompañantes llevamos a la práctica, ¿no? Y que intentamos que haya como propuestas que abarquen determinadas áreas que nos parecen importantes que estén presentes y que puedan disfrutar. Ellos y ellas deciden después si les apetece o no les apetece. Puede ser que no te apetezca entrar en nada de lo que hay propuesto ese día y te la pasas haciendo lo que te apetece, ¿no? Entonces hay una área pues que es más plástica, ¿no? Porque tenemos un taller, tenemos una sala grande que es el espacio de referencia así más de los peques, donde es pues mucho juego de construcción, mucho juego de asociación, ¿no? De vida práctica, cositas así, y luego un laboratorio más pensado como para las mayores un poco, ¿no? Entonces, pues eso, pues hay un área más así, más plástica. Intentamos trabajar mucho desde el tema del no juicio, sobre todo en el tema plástico nos parece que es muy importante porque es muy fácil caer en el compararte, en el estar buscando la aceptación, sobre todo del adulto, sobre lo que estás haciendo, sobre si le gusta, sobre, ¿no? Y con toda la buena intención del mundo, pues estamos condicionando un montón, ¿no? A los niños y a las niñas, ¿no? Con el tema este. Luego hay otro tipo de actividades que es alrededor de los lenguajes, pues de la lectoescritura y de los números, de la matemática en general, que intentamos que esté presente de forma muy transversal, o sea, continuamente hay cosas que hay que escribir, cosas que hay que apuntar, cosas que hay que organizar, cosas que hay que contar, entonces eso está ahí presente y es una herramienta que necesitas para poder hacer todo eso, pero aparte nosotros, una vez a la semana, les proponemos una actividad alrededor de la lectoescritura o alrededor de la matemática, siempre desde el juego y a la que acuden si les apetece, pues vienen, ¿no? Luego la psicomotricidad le damos muchísima importancia, entonces bajan muy a menudo a una sala que tenemos así como blanda y tal, y nos parece que es una herramienta imprescindible, donde salen un montón de cosas que tienen que ver mucho más allá del movimiento y tal. Luego también el área musical, pues intentamos que venga una persona que viene a echarnos una mano y tal, nos parece que es como un, ¿no? un área como muy importante que disfrutan un montón y bueno, y básicamente, ¿no? No, yo quería apuntar que básicamente lo que intentamos nosotros es que se dé importancia al proceso más que al resultado. Es decir, que ellos se impliquen en la toma de decisión de lo que quieren hacer, que ellos se impliquen en el cómo, en el durante, más que en ese resultado, que se planteen desde dónde parto, qué es lo que me interesa, a dónde quiero llegar, ¿no? Y que se recorra todo ese camino y que no sea una cosa de hay que hacer esto, no, a ver, yo quiero aprender sobre los pájaros, qué es lo que quiero aprender. ¿Cómo? Vale, venga, pues vamos a buscar material. Uno trae esto, uno trae una noticia, traemos materiales. Y a partir de ahí se va generando un proceso de aprendizaje en común, ¿no? Colectivo, en el que nosotros tenemos el papel de acompañarlo, de recordar qué objetivo, ¿no? Se habían propuesto, qué preguntas querían resolver, si se está yendo hacia resolver estas preguntas o se está yendo hacia otra cosa, ¿no? Si cuando se ha llegado allí se quiere continuar con este tema, con otras cosas, si se quiere relacionar con otros aspectos que no se habían visto hasta el momento, y sobre todo para mí la conversación, el diálogo, la lanzar preguntas, ir más allá de esa pregunta y buscar otros aspectos que no se habían dado, pues es lo que genera en el fondo esa curiosidad o que alimenta esa curiosidad natural que ya tienen y que es básicamente no romperla o no cortarla, ¿no? Entonces es este punto de fijarse en el proceso y no tanto en lo que se acaba. Muchas veces, o nos habrá pasado en escuelas, para acabar esto, ¿no? La profe pues lo acaba haciendo para que quede más bonito. Bueno, pues esto, ¿a dónde lleva? A nada. Lleva a que se enseña a los padres y ya está. Y el niño, pues en la piña no verás si alguien ha escrito su nombre con gargotas así, con rayas y dice que es su nombre, pues ahí se mantiene, no se dice, no, esto no está bien así, ¿no? O sea, que se respete que es un proceso y no es un final. Es un más un lanzando esas preguntas para que haya unas semillas que puedan crecer, ¿no? De curiosidades y de preguntas, y que ya se irán dando, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las dificultades, ¿no? Entonces hemos hecho ahí unos apartados y bueno, voy a hablar un poco de una pregunta que se nos dice muchas veces, que es el tema de las cuestiones legales, ¿no? Siempre nos dicen, bueno, pero no están escolarizados, llegan a la barrera de los, bueno, los 3 años, 6 años, y entonces, claro, dicen, bueno, pero este va a ir a la escuela, esto es obligatorio, ¿no? Tiene que ir a la escuela, entonces. Mucha gente, normalmente la gente, claro, como no está dentro de este submundo, ¿no?, que se genera de la educación libre, pues no sabe muy bien lo que ocurre, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos un caso en fiscalía, la acusación era abandono, te pueden quitar la custodia del niño o la niña. Entonces llegó hasta fiscalía, al final fiscalía lo desestimó, ¿no? Normalmente lo que suele ocurrir, si se tiene alguna idea sobre escolarizar o no escolarizar, es no escolarizar nunca, bajo ningún concepto. Porque hasta los 12 años, bueno, ahora viene la ley BER y hay un grupo jurídico que lo está estudiando esto a ver cómo nos va a afectar, pero actualmente hasta los 12 años puedes entras en el curso que te toca. O sea, si tienes 9 años, entras a los de 9, si al final el niño dice que es que quiere ir a esa escuela, tal, o los padres lo deciden, o lo deciden entre ambos. Entonces, si se tiene alguna idea de, bueno, igual voy a probar, a ver si le gusta o no, a ver si me viene bien o no, pues no lo hagas. Porque entonces lo que ocurre es que entras dentro de su sistema y de sus archivos. Entonces, si nunca has estado escolarizado, no vas a tener ningún problema. Si has estado escolarizado o escolarizada y sales, se levanta una comisión de absentismo dentro del colegio. La comisión de absentismo te llama, vas allí y dices, no. Tú le dices, no, mira, es que quiero otro tipo de educación, tal. Entonces normalmente te dicen, se quedan así como con los ojos cruzados y dicen, vale, comisión de absentismo al Ministerio de Educación, que es el segundo paso. Del comisión de absentismo les llegan ahí y normalmente, muchas veces, es un poco tirar dados, ¿no? Según a quién te toca. Por ejemplo, en Cataluña, pues van de un rollo, nosotros somos de Zaragoza, conocido por su caspa y tal, entonces es como. Directamente vas al fiscal. Entonces, el fiscal, claro, en el último caso que tuvimos, miramos un nombre en Facebook y salía la Virgen María como portada. Entonces, claro, te puede tocar cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, es un poco difícil porque es un. Claro, les pilla más o menos con 7 años, claro. Nosotros les hemos dado la herramienta para que puedan luchar donde les va a tocar luchar, que es este sistema, y bueno, ellos tienen un juicio donde tienen que declarar, no delante de los padres, sino les meten en una habitación y entonces les hacen preguntas como, ¿sabes leer? ¿Te enseñan? Cosas así, ¿no? Entonces, claro, en nuestro caso les dijo, oye, mira, yo sé escribir mi nombre, yo sé leer, yo aprendo, ¿sabes? Como dejadme en paz, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Dijo, ¿por qué no quieres ir a la escuela? Porque es un rollo, le dijo. Entonces, bueno, normalmente el fiscal, normalmente, siempre, claro, se encuentra con este. Él tiene que dar la orden al juez de abandono. Entonces, realmente no es un abandono, porque realmente no es un abandono. Tiene ahí una tacada de casos de madres toxicómanas, padres no sé qué, inmigrantes, gitanos, yo qué sé, hablando claramente, ¿no? Pues peñas sí que desescolares los tienen por ahí abandonadísimos. Y eso es donde tiene que trabajar en realmente por su propia ineficacia funcionarial, pues el rollo, venga, carpetazo y para afuera, ¿no? Eso es lo que ocurre el siempre, ¿sabes? Los únicos casos que han seguido más adelante han sido en casos de desestructuración del colectivo familiar y entonces que una de las partes denuncia al otro porque uno quiere escolarizar, otro no. Entonces, ese es el único. Ha habido un caso en Galicia y otro más que entonces te obligan a escolarizar obligatoriamente, te obligan, no, tú lo tienes que llevar al colegio y si no, te quito la custodia, ¿no? Entonces, eso es lo que legalmente contra lo que nosotros, o sea, realmente nos enfrentamos a la pérdida de la custodia. Realmente sí que es una lucha bastante, vamos, peligrosas, ¿sabes? Porque como les den puntazo, pues nos quedamos ahí, van a un centro de menores y todo este rollo. Realmente sí que es una lucha bastante... Sí. Ya no, claro, eso es un funcionario que dice, bueno, ya sabéis cómo son los trabajadores sociales. Ah, no, yo me refería a cómo suele ser suelen ser los núcleos, que bueno, puede haber de todo, pero vamos, es lo que... Ya, obviamente, ¿sabes? Yo era porque muchas veces utilizamos lenguaje autorreferencial y de repente la gente no se entera. Yo era para añadir un poco la conversación y yo creo que todo el mundo lo ha entendido. Pero no era para juzgar a unas personas, ¿sabes? Yo creo que pues, están ahí pues mucho mejor. Y aparte esa gente sabe mucho más que los que están encerrados en el colegio. En este caso, ¿no? De los niños que están así. Sí. Bueno, pues entonces eso es como lo que eran las cuestiones legales de cómo funciona en el caso de desescolarizar. A la hora de estudiar, muchas preguntas que ocurren de... Pero bueno, y si quiere aprender, y si quiere ir a la universidad, y si quiere ir a un módulo... Pues la historia más o menos actualmente sería así, a los 12 años entra donde quiere entrar, a los 16 podría ir a lo que sería un módulo de aprendizaje, fontanería, banistería, a los 19 años podría hacer un acceso a los módulos de segundo grado y a los 25 años podría hacer un acceso a la universidad, estando fuera del sistema, ¿sabes? Y si quisiera entrar en el sistema, o sea que a los 25 años haría una selectividad, ¿no? Que sería el acceso a la universidad. Y si se la prepara realmente quiere hacerlo, o si pues al final el sistema dice que puede o no, pues entra a medicina, acaba la medicina, el máster, todo ese rollo. Entonces, es por un poco porque dice, hombre, pero al final, pobre hombre, o sea, es como que estamos decidiendo, y si luego quiere ser esto, pues bueno, pues si quiere ser esto, tiene estas herramientas. Entonces quería decir solamente, así un poco, pincelada por encima, lo que ocurre con el tema y esto. Y ahora hablamos un poco de gestiones económicas. Bueno, solo añadir la cuestión legal, pues que a nivel, hemos hablado de los niños, ¿no?, en concreto las familias, pero después está el espacio. Sí que hay espacios que tienen problemas, nosotros no hemos tenido problemas, no sé si ellos contarán alguna cosa, pero nosotros estamos, hay espacios que están como asociación, nosotros ni somos asociación aún, pero tenemos un sitio alquilado y tenemos con cada niño, hay un papel allí que pone que la responsabilidad del niño la asumen los padres, el niño o niña la asumen los padres en última instancia, que es responsabilidad suya que estén en este espacio y no estén en la escuela, por si un día se presentara, como les pasó en un proyecto en Navarra, que se presentó la Guardia Civil. O sea, pero bueno, pues les das esos papeles y al menos, pues bueno. La gestión económica, pues es, pues nosotros estamos, bueno, cada proyecto será diferente. Nosotros, para abreviar así, pues no tenemos cuotas fijas. Cada uno pone lo que pueda, cada familia pone lo que puede y con lo que se pone y con lo que conseguimos haciendo actividades de autogestión, intentamos cubrir las necesidades de todos y todas. Entonces las necesidades se cubren más o menos, no se llega aún. Si hubiera más niños se podría, pero de momento no. ¿Y qué más? No sé, pues de autogestión hacemos un comedor popular en el centro social Quiquemur una vez al mes y hemos hecho cuentacuentos y bueno, pues lo que explicaba el compañero de la piña, pues lo que se nos ocurre, ¿no? Queremos hacer un sorteo de una panera y cosas así, pero pues lo que podemos. Y después con eso, pues para enlazando con lo que se dice a veces de estos proyectos que son elitistas porque tienen que pagar cada uno, pues por eso nuestro proyecto queríamos que cada uno pusiera lo que pudiera. Allí es un curro muy muy fuerte porque con el dinero, pues claro, siempre es yo pongo más, tú pones menos, todos, bueno, es también un trabajo que nos queremos hacer de usar el dinero como una herramienta más y que cada uno pone lo que puede y todos ponemos, todos estamos implicados en el proyecto y estamos allí para... Todo es muy hecho por nosotros, reciclado, muchas cosas recicladas y todo el mundo pues intenta poner todo lo que puede del mismo, ¿no? Del mismo, tanto dinero como esfuerzo. Pero sí que el dinero es una necesidad en este mundo y tiene que estar. Y no sé, y nos gustaría siempre que venga alguien pues poder, que pueda asistir, ¿no? Como ha explicado antes. Y lo que es en el, bueno, es eso, el espacio, es que ya lo hemos explicado antes, que es una casita que pagamos, claro, es un espacio muy rural, o sea, pagamos 200 euros, tenemos una casita de 40 metros cuadrados de madera, otra de 20 y 1000 metros de terreno y tenemos, no tenemos ni, no nos llega ni para placas solares, o sea que tenemos una batería, vamos a 12 voltios, tenemos agua de depósito, o sea, con lo cual es, bueno, como una caseta de huerto, muy, muy precario todo, no podemos poner música, ni, bueno, ya la hacemos, ¿no? Y nada, y el apoyo que recibimos, y que pues desde aquí agradecer todo el apoyo, ¿no? Que mucha gente pues a nivel de colectivos así nos dan, y tanto pues toda la gente que aporta cosas, que te trae material, una librería que cerró que nos dio todo, pues eso, que pues todo, y los voluntarios que vienen, como estamos así precarios, pues estoy yo de acompañante referente, que soy la que sí que tengo una remuneración. Y después cada día, pues como hay una persona voluntaria o otro padre o madre acompañante. O sea que estamos, pues eso, pues es que hay gente que ayuda y no sé, que estamos creando nuestro sistema, ¿no? Si el sistema no te ayuda a crear estas alternativas, pues lo creamos de la manera que podemos. Y es que en este tema, bueno, si alguien quiere decir algo de los otros grupos... Bueno, nosotros funcionamos muy parecido en lo económico a vosotros. Nosotros los únicos gastos que tenemos son los sueldos y ahora cuando vayamos al local, pues gastos. Y lo mismo, las familias, no hay una cuota fija y las familias aportan según los ingresos. Y cuando falta dinero, que muchas veces falta, pues hacemos lo que sea para sacar el dinero. O sea, como que el dinero se entiende como una responsabilidad colectiva, ¿no? Y también un matiz, que esto nos ha traído muchos debates, que, bueno, pues el que no paga, que dedique más tiempo al colectivo, ¿no? Como que nos queríamos quitar eso también porque, bueno, pues si no, igual no tiene dinero y está currando mogollón y no saca dinero de su curro. Bueno, como mucho debate ahí, ¿no? Que cada uno aporta según quiera y pueda, siendo conscientes de que es una responsabilidad colectiva, ¿no? En cuanto al debate de la élite, ¿no? No lo quiero sacar, pero sí que nosotros asumimos que existe una élite cultural. De no todo el mundo elige esta educación por cuestiones culturales, ¿no? O sea, y que eso nosotras lo asumimos. Entonces, por eso, por lo menos, quitamos el tema económico, ¿no? Pero que en realidad quien elige este tipo de educación es porque tiene acceso a cierta cultura. Y vamos al último punto. Que bueno, es un poco breve. Ya, ¿qué pasó? Ya. Bueno, es como muy breve, es como nosotras asumimos que vivimos en un sistema patriarcal, entonces queremos, bueno, pues desde la medida que podamos hacer cambiar. Sí, y como lo trabajamos en el espacio, pues... lo primero que colectivamente, pues como que hay una figura masculina como acompañante, que aunque aquí ahora estamos muchas personas masculinas, no, por lo menos en nuestro ambiente no suele serlo. Y bueno, luego también otra parte es respetar la identidad con la que deciden las peques estar en el espacio, que muchas veces pues, las niñas quieren ser camioneros y los peques quieren ser princesas y... cómo respetar eso, ¿no? Y juzgarlo, y se ponen faldas, no juzgar, o sea, un poco lo que cómo lo trabajamos. También los materiales sexistas, los trabajamos, o sea, o los censuramos o los cambiamos. Cambiamos cuentos, les ponemos otipes y tal, y cambiamos cosas y demás, o una hoja, o los censuramos directamente. Y luego pues también los muñecos y muñecas que estén sexados, nosotras lo hacemos así, que tengan pito y que tengan chocho. Y luego también como a niveles de tareas, pues como asumir los diferentes roles dentro del espacio. Si se ve, pues desde que se estropea una bombilla, pues no ir siempre yo, sino ir todas un poquito. y también en cuanto al cariño, ¿no? Cómo pues eso, ¿no? Cómo expresamos el cariño todas de una manera igualitaria y tal, cómo intentarlo expresarlo, ¿no? Para que las peques lo vayan viendo. Y bueno, esas son las ideas que habíamos sacado, pero no sé si... Que igual podemos ya ir al debate, ¿no? Porque se ha extendido más la exposición de lo que pensábamos. Y... Pues ir pidiendo palabras al que quiera hablar y... Venga. Era para que no te movieras, en el fondo. Bueno, yo voy a ser muy concreto. Un tema que me preocupa... Bueno, yo afortunadamente he sido educado en el método Montessori. Entonces, es verdad que era muy elitista porque... Pero también tiene otra parte positiva que yo creo que no habéis mencionado, que es la educación interclasista, ¿no? Que si pretendemos abolir la sociedad clasista en la que vivimos, yo creo que lo suyo será que nos eduquemos en una perspectiva amplia, y eso lleva también el tema de la financiación. Creo que Ferrer y Guardia lo resolvió con...